qui éclate et rebondissent autour de moi. Pues ahí tenemos uno de nuestros invitados que no sabe que cuando la luz roja está encendida quiere decir que sales en antena. Es que quería salir ya, porque bueno, es aquí, no nos has presentado. Claro, pero es que ha saltado demasiado rápido. ¿Sabes lo que pasa? Que todo son apariencias y tópicos, porque fíjate, los especialistas euroasiáticos no distinguen las luces rojas. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre et nous laisse tous deux épanouis. Pues como decíamos, son las 8 de la tarde, es miércoles 11 y estás escuchando Lucha Libre, que es el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista, en Radio Topo. Tenemos una página web que es www.asi-asi.org con cuántas S's. Con dos, de social y sindical. Pues eso. Y también tenemos un y también tenemos un correo electrónico que es asi@asi-asi.org. Y para aquellos radioescuchas, radio oyentes, gente que nos esté escuchando, pues les decimos que tenemos un teléfono al que pueden llamar. 29 13 98. Con el 976 delante, por supuesto. ¿Por qué no callas un rato, José Andrés? Dejarnos escuchar a Edith Piaf. Pues nada, adiós. Par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre. Je lutte et je me débat, mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres. Et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. ¿Y de qué vamos a hablar hoy con esta música tan francesa? Pues desde luego de Francia no. Ah. Hemos puesto esta música pues porque llevamos... Porque hace calor. Porque hace calor y llevamos el veranito con músicas que... En fin, pues hablamos de Europa o de qué. ¿Eh? Muy bien. ¿Os parece? ¿Qué te parece, compañero? Bien. ¿Te parece bien? Parece, pues venga, bien. Allá vamos. Pero bien. Muy bien. Bueno. Muy bien. Bueno. Primera cuestión, si hablamos de Europa o hablamos de la Unión Europea, lo mejor será hablar de las dos cosas, porque aquí como hoy tenemos un especialista que viene prácticamente del más allá del mundo de los congresos y de congresos sobre Euroasia y cosas de estas, y entonces hoy le vamos a sonsacar, aparte de lo que comentemos, charrémonos, de lo que caiga. De lo que caiga y de lo que se nos ocurra, pero dejamos un poquito... La línea que llevábamos este verano de más internacional, pero extra, fuera, o como se llama, continental. Extracomunitario. Extracomunitario y extra... Concepto futbolístico ese. Que concepto, es... exacto. Extracomunitario y extraeuropeo, o no existe extraeuropeo. No, eso da igual. Si ¿sí? es extracomunitario, es extracomunitario. Lo mismo si es subsahariano o del Cáucaso o da lo mismo, Europa Oriental. Da lo mismo. Bueno. Bueno, entonces, no solo futbolístico, sino también laboral, ¿no? Por la ley Bosman la saca un futbolista, pero sí. se aplica todo el trabajo. Como siguen hablando de fútbol, yo me levanto y me voy. Volvemos a comer pipas. No, si no, solucionado. Si es de legislación laboral. A Edith Piaf y ya está. ¿Te das cuenta? Mira, pues, claro, pues, dices lo del fútbol, pero lo del fútbol es interesante porque es una de esas cuestiones que de alguna manera pone en cuestión que cuando nos referimos a Europa... inmediatamente pensamos en la Unión Europea, porque por ejemplo en las competiciones de fútbol de la UEFA o las clasificaciones que hace la FIFA, países como Israel pues juegan en el sector europeo y en las competiciones de clubes europeos, etcétera, etcétera, no se circunscribe a la Unión Europea, ¿no? Pero el caso de Israel es aparte. No, pero bueno, Cáucaso también juega, no sé, Ucrania, Bielorrusia, etcétera. Yo te hago una pregunta. Rusia. Si hubiese una selección de fútbol europea, por ejemplo, ¿tú crees que tendría público o no? ¿Qué tendría? Público, gente que fuese a animarla. Obvio, ¿contra quién jugaría esa selección? Da igual el enemigo. Contra Taiwán. ¿Tú crees que habría un concepto de nacionalismo, patriotismo europeo o de ciudadanía europea que, o sea, que fuese una hinchada de esa selección. Probablemente era la mejor selección del mundo. Pues... alucino. No sé. O sea, quizás en otros aspectos sí. Yo recuerdo... claro, es que en fútbol es tan... ¿cómo decirlo? Sería tan desnivelado el tema, pero yo recuerdo que en la NBA, a mediados de los 90, se planteó el hecho que hubiera una franquicia europea. Y al principio era como que jugara en Europa, pero que fuera además compuesta por todos jugadores europeos. A los aficionados al baloncesto seguramente sí que hubieran sido muy... muy... uh-huh. No sé si patrióticos, pero eso de jugar contra los de la NBA... sí. Yo ahí lo que, o sea, lo que me refería no era eso, sino un poco al concepto de la integración política de la Unión Europea y a la historia de que para que exista una integración política de la Unión Europea primero tiene que existir un sentimiento también de ciudadanía europea. Bueno, primero... O generarlo desde... que es el camino, digamos, que en todo caso... el único camino yo creo que es que podría existir, porque la ciudadanía de los Estados miembros de la Unión Europea es bastante ajena a las cuestiones de la Unión Europea. Y la poca ciudadanía que se manifiesta de alguna manera es precisamente para criticar la integración política, ¿no? O sea, los movimientos políticos que han surgido para, ¿cómo decirlo?, como principal motor alguna cuestión relacionada con la Unión Europea, pues son euroescépticos, o como se suele denominar así, son movimientos políticos frente a una mayor integración de la Unión Europea. Y el resto, que por ejemplo, pues España siempre se pone como un modelo de país muy europeísta, pero en realidad a los ciudadanos españoles, pues como que no está en su, no sé, en su identidad, ¿no? Es decir, si somos europeístas o no. No está clara ni la primera identidad como para estar clara la segunda. Efectivamente. O sea... lo que pasa es que sí que hay como una visión en general positiva de la Unión Europea, seguramente porque España ha recibido muchos, no sé, fondos de la Unión Europea y cosas de esas. Porque ha habido una propaganda. Exactamente, quiero decir, la creación de ciudadanía no es un sentimiento, es una creación exterior. O sea, el ejemplo que acabas de poner tú es una creación, puede ser una creación absolutamente artificial por medio de los truquis del marketing. Yo creo que eso está de todas maneras mucho más dentro de las élites, ¿no? Esa cuestión. Y élite no me refiero solamente a la élite económica, sino, por ejemplo, a la élite de los partidos políticos, lo que podríamos llamar la nomenclatura de la Europa occidental. Sí, sí. Esa idea de que sí que existe algo que es Europa a nivel político. Porque ellos, pues yo qué sé, pues no sé, cuando por ejemplo un diplomático está en Moscú o está en otro, no sé, Nigeria, pues hay una sede de la Unión Europea, hay como una especie de casa común, vamos a decirlo así, aunque luego cada uno trate de negociar, por ejemplo, los acuerdos, yo qué sé, de venta de madera o lo que sea, por una vía bilateral, ¿no? Y quiten los contratos unos a otros. Pero sí que hay como una especie de casa común, pero claro, eso el ciudadano medio no lo... Ni le va ni le viene, o sea... Le va y le viene bastante, otra cosa es que... Le va y le viene hasta el punto de que, por ejemplo, el 60% de las normas que actualmente se están imponiendo en cualquier Estado miembro son transposiciones directas de las normativas europeas y de las directivas europeas. O sea, te quiero decir, los parlamentos nacionales, por ejemplo, ahora están legislando menos de la mitad de las normas que se realizan en los Estados miembros. Lo que pasa que yo el verbo imponer, no sé si... sería... No, transponer. He dicho no imponer. Vale. Realmente son autoimposiciones, aunque tampoco es así. Te quiero decir, España sí que se ha vinculado y es un país, o sea, te quiero decir, sí ha aportado a la construcción europea como tal, se ha aportado mucha élite política y sí que, desde los partidos políticos sí que se han mandado gente muy válida a la Unión Europea. Pero te quiero decir, esa historia tampoco es así. O sea, nosotros hemos recibido fondos, ¿vale? Hemos recibido muchos fondos, las infraestructuras del AVE. Nosotros no. O sea, quien sea. El Estado español, me refiero. Pero te quiero decir, todas esas han sido, simplemente, pues, los que son los poderosos y los que son un poco el germen de la Unión Europea, digamos, o el motor económico de la Unión Europea, que son Francia y Alemania, poco a poco, lo único que han ido haciendo es ampliaciones de sus mercados, compras de sectores estratégicos y generando nuevos nichos de negocio, pues, para lo que son todas sus empresas y sus bancas. Y eso son cada ampliación de socios un poco que se ha hecho ha sido eso, simplemente una ampliación económica, si tampoco mucho empeño en la unión política. Yo no se no, va comprando países poco a poco. Yo no voy a pasar por un defensor del actual modelo de la Unión Europea Pero, por ejemplo, la Unión Europea, yo creo que hay una diferencia, o dos, diría yo, fundamental entre la Unión Europea y cualquier otra entidad de integración regional del mundo. Y es, primero, que cuando hay una integración económica de mercados, por ejemplo, NAFTA o ALCA en América, ninguna de ellas, y ninguna otra en el mundo, incluye el libre tránsito de personas, de trabajadores. Estados Unidos no les deja a los mexicanos meterse porque sí, y la Unión Europea sí. Volvemos a leer un poco más. Y el segundo punto es que la Unión Europea sí que ha habido el tema de los fondos estructurales. Bueno, ahí están los Estados Unidos y eso tampoco da muy buen resultado. ¿El qué? O sea, te quiero decir, los Estados Unidos también es una integración de estados que van de un lado para otro con una unión política, que es un poco el modelo que se persigue de Unión Europea, lo de integración política, y la libre movimiento de trabajadores ha servido para que haya parques enteros de caravanas de gentes viviendo en condiciones infrahumanas y sin ninguna seguridad en el trabajo, que van de sitio en sitio donde hay un macroevento, una macroobra o una explotación o una burbuja especulativa. O sea, tengo que decir, eso ha servido el movimiento de trabajadores. Tampoco es una gran virtud el libre movimiento de trabajadores. O también se le ha puesto trabas al movimiento de trabajadores. Pues, a los nuevos países de entrada, por ejemplo, a petición de la CES, de la Confederación Europea de Sindicatos, también se les dijo que esos trabajadores rompían los mercados porque cobraban menos y no tienen por qué trabajar. Por ejemplo, los rumanos no pueden, o sea, se han pegado 2 años sin tener los mismos derechos que cualquier otro trabajador de la Unión. En Rumanía y Bulgaria tuvo como una, ¿cómo se dice?, una moratoria. Una reserva. Sí. Una moratoria de 2 años, etcétera. Que sí, pero bueno, respondiendo, por muchas, está claro que la movilidad a la que te referías, de que va a haber masas de trabajadores que van a ir hacia donde hay el trabajo, pero eso no es un aspecto negativo, en tanto que, en fin, el trabajador mexicano, si quiere pasar o no quiere pasar a Estados Unidos a trabajar, es su decisión, y a día de hoy está claro que esa decisión la cometen muchísimos millones de personas, y respuesta a muchos la vida o pasar en prisión, criminalizarlos, etcétera. Y eso no ocurre en la Unión Europea. Uh-huh. Y para mí es una diferencia fundamental, y si no, qué decir, que es dejarse un aspecto fundamental de por qué, cómo decirlo, pues la Unión Europea no ha fracasado ya como proyecto político, que está cerca de fracasar o por lo menos de estancarse, pero es una diferencia fundamental porque por lo menos la retórica tiene alguna base. Porque la otra retórica no tendría ninguna base si, por ejemplo, y de hecho, lo que está ocurriendo, y eso es un poco lo que iba antes off the record, la que ahora, como ya está muy en cuestión, ¿no?, hasta cuándo se puede expandir la Unión Europea, sobre todo porque los países que están por una mayor expansión lo quieren en buena medida porque saben que cuanto más expanda, menos posibilidades hay de acometer una integración política. Por ejemplo, Reino Unido está a favor de todas las expansiones que haya posibles, porque eso va a beneficiar. Eso es mucho más difícil hacer una integración política si está Turquía, Ucrania o Bielorrusia dentro que sin ellas, ¿vale? Espera un momento. Entonces, ahora, por ejemplo, la alternativa que está haciendo la Unión Europea es como el Tratado de Asociación del Partenariado de Europa Oriental, que incluye a 6 repúblicas soviéticas, las 3 del Cáucaso y las 3, digamos, de Europa Oriental, que no están dentro de la Unión Europea, pues Bielorrusia, Moldavia y Ucrania, es como un primer paso, pues de, siempre se dice, pues de colaboración comercial, de apertura de mercados, etcétera, pero es un primer paso, y sobre todo, por ejemplo, con los países que un poco más están por encima, como Ucrania, para crear una zona de libre comercio. ¿Cuál es la principal diferencia entre que esos países formen una parte de una zona de libre comercio y que no sean miembros? Pues que sus ciudadanos no van a ser ciudadanos europeos. Pero sus mercados van a ser parte de la Unión Europea. Con lo cual, esos beneficios que, por ejemplo, tú comentabas antes, que ha buscado siempre el capital alemán, estarían muy bien defendidos sin la contrapartida, pues de ver que, bueno, pues que esos personas ucranianas son tan ciudadanos como puede ser a día de, por ejemplo, un polaco. Pero eso tampoco es así. Eso es así. O sea, te quiero decir. Vamos a ver. Los beneficios de los beneficios de Alemania están muy bien defendidos. ¿Cómo? Teniendo bajo el yugo, por ejemplo, como tiene ahora mismo a Grecia. O sea, los bancos, la deuda de Grecia es con los bancos alemanes. Y eso es fruto de la integración europea. Pero que para eso no necesita... Te quiero decir, los griegos que son ciudadanos europeos. Pero, que Alemania tiene bajo el mismo yugo a los serbios, pero, y los serbios no están dentro de la Unión Europea. Ya. Que es que el Banco Central Serbio pertenece a un banco alemán. Sí, pero, o sea... que Alemania sea uno de los principales exportadores de mercancías del mundo y que buena parte del comercio de la Unión Europea pase por ellos, eso es fruto de cómo se ha realizado la integración europea. O sea, ese proceso no es gratis. Y los fondos de cohesión tampoco son gratis. Por ejemplo, la celebración de la Expo 92 en España, pues ahí se hizo un pago de factura a Alemania por el proceso de integración enorme a las empresas alemanas. Eso no es gratis. Y que las poblaciones estén como están, como en el caso de Grecia, pues bueno, son ciudadanos europeos, pero lo que te digo, están hechos una mierda. Luego, la Comisión Europea es antidemocrática. Está al servicio... al 100% de los intereses del capital, está al servicio al 100% de los intereses del Fondo Monetario Internacional. Es uno de los actores más políticos más agresivos dentro de la OMC. O sea, te quiero decir... Que eso no te lo... Yo no sé si no estáis completamente de acuerdo, aunque vayáis por un lado y para otro. De entrada, lo que no pienso es que ningún tipo de creación de pretendida unión o de tratado... Ya lo del tratado comercial, ya cuando dices tratado de libre comercio es todo menos, o sea, menos lo de libre. O sea, siempre hay alguien que tiene que estar perjudicado. Cuando antes comparabas qué supone, que cuál es la diferencia entre estar integrado en la Unión y un tratado de libre comercio, pero claro, yo no sé si hay niveles dentro de Europa de tantísima distancia como puede haber entre Estados Unidos y cualquiera de los países que puedan establecer o que quieran, que quiera Estados Unidos, porque ellos no deciden, y los respectivos gobiernos de los otros, que en donde están establecidos tratados de libre comercio. Pero ni uno ni otro, no creo, ni uno ni otro. Es decir, yo no le supongo ninguna bondad, por supuesto, a un tratado de libre comercio, pero tampoco le supongo ninguna bondad a una unión. Es decir, a mí me parece todo una gran mentira. Es decir, en todo caso es un proyecto que le conviene a alguien. Ese alguien, por supuesto, no se llama Manolito Pérez, sino que existen unas exigencias de beneficios a lo salvaje y en torno a eso se construye una cosa u otra. Ni siquiera me y eso es lo que me gustaría tirar por ahí, porque si no nos vamos a enfrascar. Esa construcción europea que viene... ¿Cuál es el fin último de la construcción de la Unión Europea? Es decir, ¿eso es un enfrentamiento? ¿Son de intereses económicos? ¿Es un enfrentamiento con otra gran potencia? ¿Existe ese enfrentamiento? ¿A qué fin viene? ¿Hay que controlar? ¿Hay que engañar? ¿Hay que controlar al esto? Esa sería una pregunta. Y puesto que hemos hablado de tratados y de uniones y de todo, ¿es posible, Aventuro? ¿Es posible que creciese en Europa, en el entorno europeo, un tipo de unión alternativa? Y cuando digo alternativa, incluyo casi, o sea, no estoy hablando del mundo alternativo, sino alternativa, digamos, dentro de lo institucional, como ocurre, por ejemplo, en América Latina, y estoy hablando primero de Mercosur, luego de UNASUR, etcétera, etcétera, que sean contraposiciones fuertes a las otras propuestas. ¿Que si es posible el qué? O sea, que exista eso. ¿Es posible que eso se dé en Europa? Es decir, ¿es posible que frente a la OEA, por ejemplo, sí que el equivalente aquí en Europa, exacto, que aparezca el ALBA o que aparezca una SUR? Me he ido, no oigo nada, ya. Sí, sí. Uno y dos, pues. Dos cosas os digo, a ver. Pues, bueno, pues yo voy a intentar... Quizás voy a primero contestar esta pregunta segunda... Bueno, yo, luego ya, pues... no te preocupes, nuestro compañero que... Vamos opinando, no, si esto no es contestar. Tú dale. Yo creo que no, las cosas como son. O sea, no, está muy bien lo que dices porque realmente es lo que está pasando en la Unión Europea, ¿no? Y un poco también vendría con la respuesta a la primera pregunta. Yo creo que a día de hoy no hay un consenso entre los propios Estados miembros, porque cada uno entienden ellos que, o sea, sobre todo los principales polos, ¿no? El polo más atlantista y luego pues el continental. Luego hablamos de eso. Pues lo que entienden ellos, qué es lo que les interesa o qué no les interesa. Entonces, no, como no hay un consenso, sí que hay, pues eso es lo que ha provocado que haya una parálisis, ¿no? Del proyecto de construcción de la Unión Europea, Y eso, pues bueno, ya llevamos pues, cerca de una década en esa parálisis, que muchas veces se soluciona, por ejemplo, como se solucionaba ahora, pues con un lavado de cara, pero que no va a llevar a ningún lado, lo del Tratado de Lisboa. Es decir, que no va a producir, en mi opinión, grandes transformaciones como la que sí que pudo haber ocurrido, pues yo que sé, en mitad de los 90 y tal, sobre todo ahí del Tratado de Maastricht, que sí que suponía una diferenciación con lo que había antes. Entonces, lo que sí que ocurre en la Unión Europea es que no haya proyectos distintos de integración regional, como los que tú comentas, pues que esté por un lado el Mercosur, que luego esté ALCA, ALBA, sí, ALBA, NAFTA, que sean como distintos, porque la Unión Europea no da para tanto. Y cada vez va a dar menos, porque la diferencia está en que, y eso es un poco también... Pero es una cuestión de tamaño. No da para tanto, no para mí, no en tamaño de físico, no me refiero a eso, sino en tamaño de que la Unión Europea, los Estados miembros de la Unión Europea, cada vez internacionalmente, van a pesar menos por sí mismos y veremos qué es lo que pesan en el proyecto europeo. Espera un momento. Entonces, lo que sí que va a ocurrir, yo creo, y ya está empezando a ocurrir, es que esos distintos ritmos de integración, pues no solamente política, a nivel institucional dentro de la Unión Europea y de qué es lo que se decide en Bruselas, en el Parlamento, etcétera, cómo se decide, si se decide más en el Parlamento que en la Comisión, etcétera, y hasta qué punto eso va a estar en mayor medida a esas decisiones van a ser que van a estar por encima de las decisiones del Parlamento Nacional, etcétera, etcétera, sino también en la política exterior de la Unión Europea. Entonces, esos distintos ritmos, yo por ejemplo, una de las cosas que había escuchado es que puede ser que tal como, por ejemplo, pasa en Schengen, que no todos los Estados miembros de la Unión Europea, y a su vez otros Estados europeos que no son Estados miembros de la Unión Europea, forman parte de Schengen, ocurra lo mismo con, por ejemplo, pues imagínate con una política exterior. O sea, que haya Estados que decidan traspasar su soberanía de política exterior a la Unión Europea y a otros Estados que no. Que haya Estados que decidan traspasar su soberanía en determinadas cuestiones de política interior y haya otros Estados que no. ¿Cuáles serían esos que sí y esos que no? Pues eso está claro. El gran corpus continental estaría por la mayor integración política, Alemania, Francia y luego pues otros países de su entorno y sobre todo España, al menos con el PSOE. Y en el otro lado pues estarían lo que Rumsfeld llamó la nueva Europa, o sea, la Polonia, Hungría... República Checa, sobre todo, y Inglaterra, que serían pues los que serían más escépticos y prefieren no hacer una integración política y, por supuesto, no hacer una integración de la política, una política exterior común. Entonces, lo que puede ocurrir es que en una misma Unión Europea haya como dos niveles de integración, más que, pues eso es a lo que me refería, que no da para tanto el hecho de que haya proyectos alternativos, ¿no? Y sobre todo, que el Mercosur sería otra cosa, pero sobre todo, por ejemplo, lo que vemos con los acuerdos de libre comercio en Estados Unidos, de comercio en América, pues que por un lado está NAFTA, que es Norteamérica, luego está ALCA, que sería pues, sobre todo pues en Cono Sur, ¿no?, con Estados Unidos, y luego el ALBA, que sería la respuesta por parte pues digamos de los gobiernos de izquierda a ese ALCA. Yo no creo que eso funcione así en Europa, pero tampoco creo que haya un consenso. O sea, que sí que puede haber divisiones, pero van a estar dentro de los propios ritmos de integración que haya dentro de la Unión Europea. Sí, bueno, no sé. Más países, te quiero decir, ahora geográficamente está difícil la entrada de nuevos países, pero yo creo que cuando las necesidades de negocio sean lo suficientemente fuertes o de ampliar mercados, yo creo que se abrirán nuevos países. No sé cuáles, pero... Pero no con proyectos, con un proyecto alternativo, quiero decir. Queda lo mismo que venga de un país o de sectores de un país. Pero es que no hay quien plantee tampoco un proyecto alternativo, te quiero decir. Aquí lo que hay es un acuerdo si eres social liberal o neoliberal, pero no hay... O sea, no, yo creo que no hay tensión social en un país o creencia social en ningún país de la Unión Europea donde puedan salir gobiernos de otra forma. Y luego, aparte, asociaciones dentro de la Unión Europea, pues la Unión Europea es una cosa de geometrías variables. Es decir, se permiten asociaciones de unos pocos países, de los que quieran, para realizar diferentes cosas. Pues lo que decías tú de la directiva Schengen, o mismamente el euro, o un montón de cuestiones, pues si se quieren asociar 2, 3, 4, 5, los que quieran, pueden ir sacando adelante mayor grado de compromiso en integración económica, política, o de cooperación en las materias que quieran. Veamos, te quiero decir, la historia es que yo creo que no llega a interesar mucho tampoco la historia de la integración política. Lo que se busca es una integración económica y avanzar poco a poco en cosas de integración política o que se hacen ver como de cosas de integración política, pero solo aquellas que sirven para estar, pues, o para facilitar, digamos, los movimientos de capital o los movimientos de industria o los movimientos de multinacionales. Es decir, yo estoy en contra de la integración política de la Unión Europea porque creo en los procesos de desglobalización, ¿sabes? O sea, yo considero que las formas de organización social de los diferentes sitios y las formas de gobierno de los diferentes sitios han de ser cuanto más cercanas al sitio, mejor. Y cuanto más se participe la gente en la toma de decisiones de lo que se hace en cada sitio, mejor. Eso no quita para que luego haya asociaciones de otro tipo o asociaciones superiores. Pero el hacer una integración política construyendo desde arriba, desde la gente que no es elegida por nadie y al calor de todos los poderes económicos, digamos, del corazón central del capitalismo, pues no me parece una construcción muy adecuada. Pero me da lo mismo una construcción política desde arriba, me da lo mismo que sea a nivel europeo que sea a nivel vasco, nacional, pues es lo que te quiero decir, estatal que o de fin, parque que, natural, que me fin, da exactamente que al lo mismo. Al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo, pero con una cantidad de gentes que todavía, o sea, te quiero decir, cuando es a nivel vasco que decías o es a nivel municipal, aunque sea una construcción desde arriba, es una cosa bastante accesible. Bastante accesible. Cuidado, pero ahí está la trampa. Bastante accesible a la hora de combatirla. Te quiero decir, es físicamente, sabes quién son, sabes dónde están. Sabes, cuando es una cosa que está a muchos kilómetros de diferencia y que tú no conoces ni las caras de los seres humanos que lo hacen, es una cosa mucho menos accesible. Pero eso no se acerca mucho a algún planteamiento de derechas. Que, no de derechas acusándote a ti de derecha, sino a un planteamiento de la derecha en ese sentido. De una derecha muy conservadora, por ejemplo. Estoy pensando, por ejemplo... Eso es el carlismo. No sé, es decir, yo te entiendo lo que quieres decir, pero dicho de esa manera, eso es como muy peligroso, ¿no? Porque hay una línea muy, muy conservadora, muy, muy conservadora, que va por ese lado también. Y no estoy hablando de este parque natural, lo vamos a dejar parque natural para no liarlas, ¿no? Que es, no, lo del esto, es decir... Una transformación social, que por qué nos vamos a dejar de tontadas y le decimos una verdadera revolución social, no podría plantearse eso que tú dices. Por supuesto, nada de lo que estamos hablando, seguramente, ¿no? A no ser que fuera una especie internacional, sabe Dios qué, ¿no? Que esa es otra, porque estamos hablando de lo que hacen los malos, desde nuestro punto de vista. Pero podríamos aquí meternos en internacionales europeas, internacionales revolucionarias europeas, y no parar. Yo eso no sé si hoy es el día, pero bueno, adelante. A mí simplemente me gustaría puntualizar una cosa que sí que lo que antes has comentado, Héctor, sobre qué países pueden ser los siguientes, y los siguientes países se está barajando y que sí que puede ser inminente en cuanto haya un poco de una... Que esto de la crisis financiera pues pase y tal, pero estamos hablando de un año y medio o dos, como mucho. La siguiente entrada es de países de los Balcanes. Y ahí está el punto interesante, que como Eslovenia ya es un Estado miembro de la Unión Europea, pues Eslovenia está jugando un poco el papel, como sabéis, que tiene que ser por unanimidad. O sea, uno que diga que no entran. Está jugando un poco el papel de carcelero para el resto de los países de los Balcanes. Aparte, Eslovenia pues es un país muchísimo más rico, más industrializado, con una renta per cápita mucho mayor, etcétera, que el resto, ¿no? Entonces, no, o sea, el proceso de integración con que uno se niegue, eso no ha cambiado eso en Lisboa. O sea, te quiero decir, no era fruto que antes con que uno se niegue, o sea, eso era lo que se llama un acuerdo de caballeros, ¿no? Pero ahora ya eso se ha dejado al margen y vuelve a ser por decisión mayoritaria, ¿no? Yo creo que no, ¿eh? O por lo menos... Ahora, pues, yo creo que no, pero no lo sé, no podría decirlo al 100%. Vale. De todas maneras... En todo caso... El papel de... Si en Eslovenia dijera que no, pues... Lo mismo te da. Va a ser un poco lo mismo. Este como esté, da lo mismo. Entonces, Eslovenia... Lo que está jugando es un papel ese de decir, a ver, pues tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro y tal. Primero con Croacia y luego con Serbia. Entonces ahí el punto interesante está en que, como se comete el gravísimo error de que no entren los dos a la vez, Croacia y Serbia, si tienen que entrar, quiero decir, que yo, por ejemplo, sí que soy partidario de que sí que es positivo que entren. Bueno, eso ya sería otra conversación muy larga y seguramente pues entraríamos en nuestra propia concepción de lo que es la Unión Europea y este tal. Este hombre mira desde cómo hace fotosatélites y nosotros no perdemos. El problema es que como entre Croacia primero en el mismo, en esa primera, bueno, esa primera turno, en ese primer turno y no entre Serbia, Croacia se va a convertir en el carcelero de Serbia. Y ojo que las cosas están mucho más, no están tan superadas, ¿no? Determinadas tensiones como aquí se cree. Y luego puede estar, todavía está la cuestión abierta de Kosovo, pero no está cerrada, y todavía está la cuestión, casi diría yo, más abierta aún, de Bosnia. O sea, los Balcanes es un puzzle todavía que está, como se cerró mal, vamos a decirlo así. Pues entonces, una Serbia fuera de la Unión Europea, y con muchísimo, ya con todos los motivos del mundo, para tener, en fin, una misma versión hacia la Unión Europea, etcétera, y sentirse aislada, etcétera, etcétera. Pues los Balcanes no están nada cerrados. Entonces, esa es un proceso de integración que puede ser inmediato y a la vez tiene ese matiz. Simplemente quería ¿Qué repercusiones, ahora que estamos hablando, nos vamos de un sitio para otro, pero bueno, da lo mismo, puede tener a todos los niveles la integración de los países balcánicos en la Unión? ¿Qué puede pasar ahí? A mí ya me mola que haya aquí un batiburrillo serio. Total, ya me aburre todo tanto que por lo menos pues, un poco de batiburrillo, ¿no? Ahí, ¿qué? ¿Qué eso que supone? ¿Servirá para evitar una otra guerra en Europa? ¿Que porque se integren, dices? No, pues yo no creo, pues lo de las guerras ya pienso que ya las motivaciones son otras, ¿no? Pero quiero decir, ¿hay qué pasa económicamente? ¿Qué pasa políticamente? ¿Qué demonios pasa? ¿En los Balcanes o en lo que tú estás diciendo de la integración? ¿Qué pasaría si se integraran? Hombre, sobre todo, ¿qué pasaría si no se integraran? Ese es el... Bueno, pero más que si se integraran. Si se integraran, hombre, si hicieran uno, por ejemplo, pero porque hacer algo, esa parte, ellos solos, eso es misión imposible. O sea, eso es absolutamente impensable, ¿no? Entonces ahí habría que hacer como una especie de ejercicios tremendos. Pero otra cosa es que ellos, que todos esos países nuevos... o jóvenes, o como lo queramos llamar, pues formen parte de una entidad tan grande como es la Unión Europea, donde queda un poco pues albanizadas, ¿no? Esas diferencias comunes. Pero además, realmente la Yugoslavia sigue teniendo... La Liga de Balonmano, por ejemplo, es común. Es una cosa muy curiosa. En serio, es muy curioso. La Liga de Balonmano es común, y la de baloncesto también. La de baloncesto... ¿Sabes por qué? La de balonmano seguro. Y tiene Hungría, juegan todos, y ojo, que el balonmano en Yugoslavia era un deporte muy importante. O sea, tú estás jugando con gente con la que has tenido una guerra hace 10 o 12 años, en una liga interna. Y hay muchas cosas, y sobre todo pues también en el nivel económico, ¿no? A nivel comercial, que o sea, es como si aquí si ocurriera la independencia del País Vasco y Cataluña... Pues muy independiente si todo que queramos, es imposible, pero la actividad comercial seguiría prácticamente siendo la misma, ¿no? O se colapsa, vamos a decirlo así. Entonces, en la Yugoslavia un poco pasa lo mismo. Y lo que pasa es que Eslovenia ha tomado ese papel ahora, pues ellos son los que meten el capital dentro de... En fin, aparte del capital extranjero más... O sea, extra yugoslavo, vamos a decirlo así. Y van un poco con ese rollo de... Casi se van ahora, ¿no? Como turistas, los eslovenos, a descubrir esa ex-Yugoslavia un poco atrasada, ¿no? Y a ver. Ese de playa, etcétera. Vale, estará la paella más barata. Sí, claro, todo es mucho más barato, etcétera, claro. Etcétera. Pero el tema de Yugoslavia es que... O sea, de la Yugoslavia es que... En Kosovo no han quedado nada claras algunos aspectos de la... Sobre todo de los enclaves serbios. ¿Cuál es el futuro de esos enclaves serbios, de la población serbia en Kosovo? No está nada claro el propio hecho de la sostenibilidad del Estado kosovar una vez se corten las millonadas que le suelta la Unión Europea y en tema también de burocracia, de policía, etcétera. O sea, lo que forma el corpus de esqueleto del Estado, ¿no? No está nada claro que Kosovo pueda mantenerse. Y luego está el tema de Bosnia. O sea, Bosnia, no sé si lo sabéis, pero bueno, Bosnia tiene... las instituciones políticas se reparten entre tres comunidades, que son pues la serbo-bosnia, la bosnia musulmana y luego los croatas. Pero es que es así también en la presidencia. O sea, uno que no sea bosnio, croata o serbio no puede ser, por ejemplo, presidente. No te puedes presentar. Y lo que está ocurriendo es, primero, el alto comisionado de Naciones Unidas sigue estando ahí, sigue siendo como una especie de jefe de Estado que pone orden, una especie de árbitro, prácticamente 15 años después de los acuerdos de Dayton. Sigue habiendo totalmente una diferencia, pues de una estanqueidad absoluta, y los acuerdos son, pues yo te doy esto, tú me das lo otro, en base a lo étnico, y eso, pues es una fractura que no se acaba de solucionar, ¿no? Y por ejemplo ahora con los serbios, que han visto como en Kosovo, el principio que se les negó, vamos a decirlo así, con la solución en Bosnia, ha sido el contrario en Kosovo, que es la cuestión de no establecer estados de mayoría étnica, pues ellos ven que, bueno, en un momento dado de crisis del Estado bosnio, ¿por qué no? Y habrá que ver también la situación de Serbia en ese momento, cuando eso llegue, de crisis absoluta del Estado, ¿por qué no? Decir, bueno, pues esto lo integramos también aquí. O los propios serbios bosnios, ¿no? Porque realmente los serbios, yo creo que los serbios ya, por mis conversaciones con gente, y sobre todo con gente que iba mucho allí, es que los serbios ya están cansados, muchos de ellos. O sea, lo que quieren es... Vale, cada año tenían el chiste, ¿no?, de que cada año esto era como un Opel Corsa, que hay una versión más pequeña de Serbia. Pero llega un momento que ya, vale, o sea, es que no podemos tener estar continuamente en guerras, pues ya sea por un territorio o por otro. O sea, lo que sea ya y vamos hacia adelante. Eso podrá ocurrir en el momento que ellos se vean un poco, pues, quizás dentro de la Unión Europea. Esa es mi impresión. Si no se ven y el Estado bosnio colapsa, que es muy probable que colapse, pese a que aquí no se diga nada, un fracaso, ¿no?, de la Unión Europea, de la política de resolución de conflictos, etcétera, y de creación de ir creando por ahí estados nuevos. Pero hacer una lista grande, pero esa encima dentro de la propia Europa. Y ahí un poco regresando al tema ese, ¿no?, de qué es Europa y qué no es Europa. Pues acá, es que aquí no se dice nada de eso, pero Estados Unidos es una entelequia total. O sea, es así, es claro. Exactamente. ¿Eso sobre qué? Porque además no está construido sobre nada. Eso está construido sobre un acuerdo para cerrar una guerra. Sí, no, pero estoy hablando el más grande, ¿no? O sea, ¿sobre qué está construida la Unión? Ah. ¿Sobre qué está construida? ¿Es suficiente con los intereses económicos? ¿Es suficiente...? Lo que, pero ahora hacemos un descanso, es suficiente con un enfrentamiento, una confrontación, digamos, con otro imperio? ¿Puede tener pretensiones o tiene pretensiones imperiales? Quiero decir, imperialistas. ¿Existe algo allá de que sí, que no, qué? ¿O esto es un cuento chino? ¿O un cuento europeo que habría que cambiarlo? Y luego, para acabarla de liar... Parece ser que en el medio contestillo ese allí, ¡pum!, la Federación Rusa. ¿Qué hacemos? Ahí lo dejamos. Vamos. Vamos a poner. Pues volvemos en 5 minutos. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans froid j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, padam, padam, il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam, il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam, c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur, cet air qui sait tout par cœur. Il dit, rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Param, param, param, des je t'aime de 14 juillet. Param, param, param, des toujours qu'on achète au rabais. Param, param, param, des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait. Comme si tout mon passé défilait. Pour garder du chagrin pour après, j'en ai tout un seul fait sur cet air qui bat comme un cœur. Bueno, entonces, ahí donde lo dejábamos. Ah. Hablando de sí, eso, sí. ¿Sobre qué está basado? ¿Qué es eso? A ver, yo lo que creo que es el... sobre todo hacia dónde vamos, ¿no? O sea, que, ¿en qué situación está la Unión Europea? No, pero antes ahora comentábamos, ¿no? Por ejemplo, que a mí me parece muy interesante... Me parece interesante el asunto que decías después, que ahora estábamos comentando, de cómo se construye, qué es lo que pasa después de la Segunda Guerra Mundial y qué es ese algo que surge, por coger algún momento, porque antes ya no sé a dónde nos vamos a ir. Sí, o sea, yo creo por coger, o sea, algún momento, porque si no hacemos una línea... Sí, sí. No, como comentabas lo de... O sea, que como proyecto común que es la Unión Europea, ¿qué lugar va a tener en lo que son los conflictos entre potencias con aspiraciones imperiales, sí, y de tener esto que se llama a veces las zonas de influencia, para no llamarle imperialismo, ¿no? Pues, hombre, lo que está claro es que después de la Segunda Guerra Mundial, y vamos a ir avanzando rápido, pero es cierto que, pues no sé, yo recuerdo el ejemplo, ¿no?, de que Reino Unido le dice a Estados Unidos que ellos no se pueden encargar de defender a los griegos. O sea, de abastecer a las fuerzas conservadoras griegas en su lucha contra los partisanos comunistas, y eso supone ya como decir, ya está aquí, porque claro, y ahí, con eso se puede relacionar también el tema del colonialismo, el poscolonialismo en buena medida existe porque Europa no se puede seguir manteniendo ese tipo de dominio, y en cierto modo, enlazando ya, y eso se me está ocurriendo ahora, podemos enlazarlo con qué dominio se establece a partir de entonces por parte de Europa de sus excolonias, pues un dominio económico, y es un poco... Europa, la situación actual, y que viene ya pues desde ese periodo, es un retraimiento en lo que es ese tipo de imperialismo antiguo, ¿no? De más dominio físico por la fuerza, etcétera, que obviamente se lo deja a Estados Unidos, y en ese momento también, en sus zonas de influencia, a la Unión Soviética, o sea, no, eso no se lo deja, sí. La Unión Soviética se lo gana por su propio peso, pues vemos que hay como unas tres estructuras, ¿no? Que es el terreno económico, el terreno de la fuerza como estructura de seguridad, y de como es lo que se llama ahora estructura de seguridad, pero en fin, los ejércitos, uh-huh. Y pues como proyecto político. Entonces yo la Unión Europea lo veo como un proyecto que ya desde la Segunda Guerra Mundial, por incapacidad propia, se quita, ¿no?, de ese terreno que es el de la seguridad, el de los ejércitos... El terreno militar. Se tiene que meter en una alianza con Estados Unidos... que fue eso. Por eso se configura la OTAN, y con ese principio de que si un estado es atacado, pues los demás estados, principalmente Estados Unidos, pues va a defenderlo. Ese mismo principio regiría también para la salida al colonialismo, es decir, de estado en estado no podemos, unámonos y entonces cambiamos la influencia, como decías tú antes. Por eso no te lo he entendido. A ver, es decir, cada cual tiene sus colonias. Sí, de los fuertes, quiero decir. De los fuertes, evidentemente. No, pero bueno, de los fuertes y no de los fuertes. Ahí está hasta Portugal. Sí, o sea, sí. O Bélgica, o sea, sí, tiene sus cosas, sí. ¿No? Entonces, eso ya es insostenible a nivel militar, porque económico puede seguir, o de aquellas maneras a lo mejor también hay dificultades. Y entonces, eso es una construcción que se empieza también de decir, solos no podemos, pero a lo mejor juntos podemos seguir teniendo esa influencia, aparte de la cuestión militar? Yo creo, no lo vería así, ¿eh? O sea, si te refieres a lo de la construcción de la Unión Europea, no lo vería así, porque de hecho, el que tenía su colonia, la sigue teniendo, la no la comparte, vamos a decirlo así, ¿sabes? O sea, el capital belga pues sigue estando muy presente en el Zaire. El capital sí. Sí, no, pero es que es lo que está. Sí, pero es que ahora mismo, por ejemplo, yo creo que, o sea, Estados Unidos coloniza de, o sea, pone ejércitos y hace ataques militares, pero la Unión Europea, yo creo que tiene las formas de colonización que dices tú, que son más útiles, que son económicas y que son políticas. Bueno, o sea, Estados Unidos tampoco renuncia a las otras, ¿eh? No renuncia a las otras, pero lo impone desde lo militar. Pero te quiero decir, yo creo que la Unión Europea lo impone más desde los tratados de asociación estratégica, por ejemplo, o de asociación preferente o estratégica, no recuerdo cómo se llaman. Y sí, cada uno tiene sus colonias, pero, por ejemplo, España es punta de lanza para la entrada en toda América Latina o en buena parte de América Latina. Siempre y cuando no hablamos de petróleo y cosas así. Pero los acuerdos se hacen en la Comisión Europea, así que se desarrollan desde España. Ojo, que España tiene muchos acuerdos bilaterales, ¿eh? Y Francia tiene muchos acuerdos bilaterales, o sea, que tampoco... Hombre, por supuesto. Sí, pero tú te pones a mirar el mapa de asociaciones estratégicas de la Unión Europea y de tratados estratégicos de la Unión Europea, y tiene, no sé, con un montón de países sí, del sí, mundo. Pero luego hay que leer y tratados preferentes. Pero luego hay que leer el contenido de esos tratados. De todas maneras... Vamos a volver, para que no... Voy a simplemente acabar con lo que estaba explicando, de la idea de que... Entonces, la Unión Europea los Estados miembros de la Unión Europea no mantienen esto, se meten en la... Pues se ven obligados a meterse en la OTAN, según sus intereses, quiero decir. Y entonces, ¿cuál es el momento actual? Pues el momento actual es quizás herencia de ese periodo, que, en fin, la integración política, lo que hemos estado hablando antes, pues hay unas diferencias entre distintos estados y aparte entre los estados que van entrando. A nivel de cuál es la proyección de influencia, de imperialización, de imperialismo, etcétera, sobre el resto del mundo, ahí donde puede alcanzar los Estados Unidos Europeos, es sobre todo basada en el capital y muchas veces incluso basada en cada uno en sus propias ex colonias. Y a nivel de estructura de seguridad, eso que se llama la estructura de seguridad, que es pues, ejércitos, pues la Unión Europea, hay ya una discusión muy clara, muy fuerte, entre quienes están por seguir una visión atlantista, o sea, la OTAN está bien como está, y bueno, salvo integrar a estados, de ir ampliándolo a pequeños estados, que simplemente es expandir tus límites, ¿no? Como era el caso de Georgia o Ucrania hace 2 o 3 años, antes sobre todo de la guerra entre Rusia y Georgia, y quienes ya tienen una posición bastante decidida que hay que incorporar a Rusia en esa estructura de seguridad europea. O sea, Europa tiene claro que no puede haber una estructura de seguridad europea única, ¿no? Que no incorpore a otras potencias. Eso lo tienen claro. Cuando hablamos de otras potencias, estamos hablando sobre todo de Rusia y Estados Unidos. Obviamente pero no, puedes, no... ¿Pueden estar en la misma estructura Rusia-Estados Unidos? Ahí está uno de los puntos. ¿Pueden estar en esa misma estructura? Yo, por ejemplo, lo que comentaba antes, pues he escuchado de viva voz gente del Ministerio de Defensa decir que es una necesidad ya inmediata de Europa el hecho de integrar a Rusia. Obviamente de su voz no salía el hecho de que tenían que salir Estados Unidos de esta misma estructura. Tenía pero que eso ser quiere común. Decir, entregar a... Eso es una posición, eso ya, está ya, claro. Ya. Pero no, integrar, tú no vas a decir que quieres sacar a Estados Unidos cuando es tu principal aliado del momento. Ya, pero eso significaría esa intención que se está manifestando, que por supuesto la gente no nos enteramos de nada. Porque esos son en otros foros donde se hablan y no nos enteramos de nada, de integrar a Rusia para restar la dependencia que tiene de sí, Estados sí, Unidos. Sí, por supuesto. Hombre, yo creo que hay cuestiones, sobre todo hay un número de países encabezado principalmente por Alemania que está muy interesado en tener una gran relación, una relación muy amistosa, y sobre todo no tiene ningún tipo de problemas con la Federación Rusa. Entonces, lo que ha pasado, y lo que pasó sobre todo en los últimos años con Bush, pues estoy hablando de la posición unilateral de Estados Unidos, con, por supuesto, la anuencia de algunos estados del este, de Europa Central y de Europa Oriental, pues Chequia, Polonia, últimamente también Rumanía, de poner el escudo antimisiles, que pues incomodaba bastante, como es lógico, a la Federación Rusa. Este acuerdo no pasó por ninguna otra estancia, más o menos, vamos a decirlo así, superior, otro nivel, ¿no?, otro estatus superior, a nivel europeo, y claro, pues era un acuerdo bilateral. Europa en ese momento, o sea, sobre todo pues las grandes potencias, sobre todo Alemania y Francia, vamos a decir, pero Alemania, pues se vio, y España se ha posicionado ante ese grupo, se vio un poco, pues no, nunca dijeron nada, lo cual también era un poco una situación bastante, para mí, difícil de comprender, pero sí que estaban bastante incómodas. Entonces, lo que sí que ha ocurrido es que ver que cualquier conflicto que tenga Rusia en su entorno, sobre todo más cercano a los límites de la Unión Europea, va a tener unas consecuencias muy graves para la estabilidad, por ejemplo, energética de Alemania, de Austria, o sea, de lo que es el corazón de la Unión Europea. Y aparte, pues las posibilidades de negocio que hay, que eso es otra. Quiero decir, que no es, es una cuestión solamente de seguridad, de resguardarlos. Es que te quiero decir, es que a veces la colonización económica y política es que es más efectiva. Pero ojo, que Rusia no es el Congo, ¿eh? O sea, es que quiero decir, Rusia tiene muchas cuestiones frágiles, pero yo recuerdo que hace como 6 o 7 años, aquí en España, hablabas de Rusia y era como si estuvieras hablando de, yo qué sé, de Egipto o algo así. O sea, pues no, perdona. O sea, Rusia estaba pasando por muy mal momento. Ojo, que lo sigue pasando. O sea, es un país que tiene muchas desigualdades en su eficacia al resolver determinados problemas. Ahora lo estamos viendo con el tema de la quema de los bosques. Pero Rusia es el país con más recursos del planeta. O sea, es así de claro. O sea, ¿cómo? No. Y es gente preparada. O sea, no es, quiero decir, que junto con una tradición, pues de 200 o 300 años, incorporándose más o más pronto o más tarde a los avances fundamentales de la tecnología, de la industria, etcétera, de las primeras potencias mundiales. Y es que aparte tiene muchísimos recursos y muchos sin explotar, que es un poco también la teoría esta de que el Siberia es hoy lo que en su día fue para Estados Unidos el oeste, ¿no? O sea, pues Estados Unidos es un país. Claro, ¿por qué es tan rico? Pues que tenían todo un continente sin explotar. Y además ellos tenían ingenieros que sabían explotarlo. O sea, Estados Unidos, yo qué sé, que se habla muchas veces de ese capital financiero, de la tecnología y tal, pero Estados Unidos se construye en base a los recursos ingentes, evidentemente, el claro. Petróleo que hay, y al principio, cuando se convierte en potencia en el siglo XIX, es vendiendo algodón y recursos. O sea, no es por su tecnología. Lo que pasa es que tienen tanto dinero que empiezan a comprar a los ingenieros fundamentales de Europa, que son los que hacen pues las principales luego industrias, etcétera. Entonces, y luego terminan con ingeniería financiera. Pero sí, pero Rusia a día de hoy tiene muchísimo territorio sin explotar todavía. Y pensar que no, por supuesto que quieren meterse en los mercados. Tú te vas a Rusia y es muy difícil. O sea, quiero decir que eso lo tienen muy claro los rusos. Ellos están dentro de la OMC, pero le importa tres pimientos lo que diga la OMC. Ellos van a su rollo. Y nadie de la... Y no les han expulsado de la OMC, ¿sabes? ¿Por qué? Porque son Rusia. Ni les expulsarán. Y eso que Rusia cuando... Es como una cosa que entramos, pues bien, pues si nos da igual. ¿Qué les daba igual? Realmente, Putin, lo veías hablar de lo de la OMC, pues porque queda bien. En las conferencias internacionales, tenemos un objetivo. Y queda democrático estar en las organizaciones internacionales. Da una imagen de apertura. Sí, estar en las organizaciones internacionales viste mucho, pero cuando eres de los que manda, te da lo mismo. Tú te vas a un supermercado, a un centro comercial en Rusia, y puedes, entras, tal como aquí entras, yo que sé, pues a la tienda de MediaMarkt, y tienes los CDs, que todos van registrados y tal. Allí no. Allí entras a una de esos locales que los han comprado, igual que el que compra el de MediaMarkt, y te están vendiendo CDs piratas. Pero en centros comerciales enteros. O sea, las normas de la OMC en este tipo de cuestiones, ya, de la propiedad, se pasan por el forro. Claro. Evidentemente. Y no pasa nada. O sea, no pasa nada, pues sí, es la crítica pertinente. Ay. Entonces, la cuestión de Rusia no es tan... Sí, la estructura de seguridad, por supuesto, pero es que no sé hasta qué punto puede luego ir simplemente con el hecho de que es una expansión también de los capitales europeos, porque eso, pues, Rusia lo va a intentar frenar en buena medida Y luego, pues eso, que es que, en fin, no sé qué. Pero bueno, luego. Que es, estamos, un, que es un estado potente, ¿no? Y Rusia no tiene muy claro, Rusia, ni siquiera los rusos tienen muy claro esa cuestión, por ejemplo, de entrar en la Unión Europea. Los rusos dicen, ¿pero para qué? O sea, nosotros. No, ¿para qué vamos a entrar nosotros en la Unión Europea? Es que a mí me da un poco también, no sé, sensación como de manto de armiño, ¿no? Lo de la Unión Europea. O sea, que seguimos con, ¡hala! Y los reinados y las... No lo estoy hablando de las monarquías que hay ahora mismo en Europa, ¿no? Sino que va un poquito de eso, ¿no? O sea, parece como que es una especie de siglo XVI o XVII prolongado y venga a prolongarse, o sea, que es que no lo sé, ¿no? O sea, no me parece fresco. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y además en el sentido de ese rollo de ir como que el mundo te sigue mirando, ¿no? Y no es así. No es así. Yo creo que una de las grandes cuestiones. No sé si hasta el punto ya que, pero quizás no lo había comentado mucho, pero es una de mis impresiones de la Unión Europea, o sea, de Europa en sí. Es que Europa es vieja, o sea, realmente Europa es muy vieja. O sea, en el sentido de que nada de las grandes transformaciones, en mi opinión, que van a ocurrir de aquí al siguiente siglo, Europa ni va a ser una de las, en fin, la que va a proponer esas ideas para reinantes, ¿no? que van a conducir esa transformación, ni va a ser un actor muy implicado en esa transformación, y ni los vamos a comprender el hecho de que no lo seamos, que ese es el punto, ¿no? O sea, nos creemos tanto esa cosa que dices, ¿no? Que seguimos ahí, ¿no? Pues que nosotros somos Europa, el armiño, claro, vamos con la capa y que venimos con el capitalismo social. Con la cultura, los derechos humanos... Todos son grandes potencias dominadoras del mundo, o casi todo, por lo menos los países principales. Ojo, es que ahí está el punto para mí. No sé si los países... Casi todos han sido. Ah, no, ya, sí, lo digo ahora. Pero todos son viejas glorias, digámoslo así. Sí, claro, sí. Y eso sí. cuesta quitárselo, ¿no? Es un equipo viejo, que además nunca ha sido un equipo, ¿no? Sí. Es un equipo viejo que además, no es que además sea viejo, sino que es que además nunca ha sido el equipo. Esa es la principal cuestión, que no es un equipo. Y eso le está impidiendo a la Unión Europea ver claramente las necesidades que, incluso para sus propios intereses, que podemos decir los más mezquinos o equiparables, ¿no? A los más mezquinos, pues sí, pero que incluso para eso les está no están viéndolo, para mí, el hecho de que, pues, yo lo veo, que en el panorama internacional... Ellos están pensando desde un punto de vista en el que van a estar ausentes de los grandes conflictos, ¿no? De las grandes guerras. Van a estar ausentes en el sentido de que no va a haber unas grandes consecuencias para Europa. Y eso es no tener una perspectiva histórica. De los grandes conflictos y de las grandes renovaciones. ¿Grandes? De las grandes renovaciones. Sí, claro. Y de todos los movimientos sísmicos a nivel social. Un ápice del resto de la historia. Vendrán acompañadas de guerras. Bueno. Que es así. O sea, vale, de acuerdo, el siglo XXI o el XVIII, me da igual. Es que las guerras estarán ahí. Es muy gracioso porque todavía seguimos pensando, y eso lo vemos, por ejemplo, cuando los internacionalistas, cuando... se proponen brigadas europeas y bueno, que de momento están sirviendo pues limitadamente, pero como diciendo, nosotros estamos por encima del por encima del bien y del mal, ojo que somos una brigada europea, ojo que están los europeos mirando los derechos humanos, ojo que a lo mejor a lo mejor hay que bajarse a esos niveles, diciéndolo, siguiendo un poco la línea que estábamos hablando. Igual resulta que no, que hay que empezar a mirar y a decir que no, a todos los niveles, ¿Qué no sé, más yo, cosas? Porque ahí... tenemos que estar terminando. No sé, yo lo que decir, desconozco las relaciones en el plano geoestratégico, como es un momento de Estados Unidos, todo, lo desconozco por completo, pero no sé, a mí me da la impresión, y siempre me ha dado la impresión, de que los capitales europeos se saben mover y que son bastante hábiles a la hora de comprarse países, o sea... No sé, yo siempre he tenido esa impresión. Veo a las multinacionales sanitarias europeas muy bien situadas, a las energéticas muy bien situadas, a las de telecomunicaciones muy bien situadas. No sé, me da esa impresión de que son hábiles y que es una forma útil de colonizar. Y esa historia del capitalismo social, pues también es una cosa muy útil y muy hábil a la hora de romper conflictos en países y ganarse a partes de la población, o sea, no sé. ¿Tú crees? Pero eso no sirve, por ejemplo. Yo desconozco África, pero... O sea, te quiero decir, me da la impresión, no sé... Eso no se repite, eso no se reproduce. ¿Tú crees que, por ejemplo... No se reproduce, no aparte sé, de que yo pienso que el capital no tiene nombre. No se llama europeo, no, estadounidense, el capital sí tiene nombres y apellidos, lo que no tiene es nacionalidad, pero nombres y apellidos tiene. Ya, pero no te... Pero quiero decir, no es, me da lo mismo que sea francés, español. Pero lo que te quiero decir ahí es que no sé, frente a la táctica militar, yo creo que siempre tiene, pues eso, mejor propaganda y mejor entrada y mejor acogida. La táctica económica del rollo de los derechos humanos, del rollo de ser bien pensante, del ser cultural, del ser ilustrado. Eso es lo que nos hemos querido, siempre, eso es lo que estamos debatiendo. No sé, a mí siempre me ha dado que la impresión de que en ese sentido, la Unión Europea va ganando la partida poco a poco en algunos países. Yo creo que no. Por la vía económica y por la colonización. Yo creo que no. Solamente te voy a corregir una cosa. La Unión Europea... Uh-huh. O sea, porque he visto como que tú ponías como que el punto en una dinámica, ¿no? Que va ganando partidas. La Unión Europea, ¿sí? Desde hace unos... O sea, los Estados miembros de la Unión Europea, vamos a decirlo sí, así. Sí, sí, sí. Desde hace unos cuantos años están perdiendo partidas. Ojo, otra cosa es que, claro, que tenga un pasado, pues que tela, ¿no? O sea, ya te he dicho, hablando, o sea, de que lo hablo desde el desconocimiento de cómo se mueven las relaciones estratégicas. Pero, por ejemplo, en el caso que ponía... Que yo tampoco soy un gran conocedor, pero... De África... O sea... Precisamente porque eso mismo, ¿no? Que comentaba la compañera. Sí, que he oído que China está ganando la partida mucho. China está ganando muchas partidas, pero China está ganando más partidas de la manera que jamás lo hubiera hecho la Unión Europea. Y es llegar allí y decirle al tipo, ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres? Que te construyamos de aquí a aquí, al gobernante de turno, una vía férrea. Nosotros te la construimos. Pues vamos. Ahora bien, este yacimiento para nosotros, la explotación durante no sé cuánto tiempo. Ahora bien, te construimos la vía férrea. Cogen, llegan allí, a veces, pues con presos chinos, los sacan de las cárceles, los llevan allí, trabajan tantas horas al día, no sé qué, lo hacen, ¿vale? Los chinos no se van a preocupar de derechos humanos ni de nada. Pero, dentro de 5 años, el tren está. Y los africanos, pues muchas veces, estaban viendo que, es lo que un poco lo que también comentaba, que ellos no están interesados en trasladar ningún modelo europeo, o sea, o la élite africana, lo que al fin y al cabo no promueven la democracia. No promueven la democracia. Pues no, la verdad es que no la promueven, ni no lo están. Entonces, ese rollito, de Europa, que ha estado, pues desde, sobre todo desde que empieza la descolonización, de, en fin, nuestro modelo es el mejor, pero con vosotros vamos a tener unas relaciones de subordinación total en el plano económico y, en fin, y vamos a aprovecharnos, vamos a seguir teniendo unas relaciones comerciales pues prácticamente de colonización, porque hay, yo tengo un axioma en la cabeza. Lo que es la segunda mitad del siglo XX es un punto de no retorno. O sea, para empezar, Europa pierde la Segunda Guerra Mundial en sí, en general. Europa pierde la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Y, claro, a partir de ahí no hay una posibilidad de hacer, de expandir un modelo social, no solamente porque pierda, sino porque el resto, las élites de la de Europa, pues no tienen esa, no tienen esa... Pero si hay una remontada, sí que hay una remontada muy importante, ¿no? Espera un momento. Y no quieren expandir realmente ese especie de modelo social o más... ¿cómo decirlo? Sí. Un modelo social, no digo de capitalismo, sino un modelo social en el que sí que... sea un desarrollo socialmente sostenible en sus excolonias, en el tercer mundo, etcétera, ni sus excolonias, ni ahora mismo en los países miembros. Bueno, prácticamente, pero vamos. Eso sería... Pero lo que te quiero decir, ellos pierden la Segunda Guerra Mundial frente a los Estados Unidos como potencia, pero sí en la década de los 70 y los 80 hay un repunte muy fuerte de la productividad en lo que es Europa y hay un reporte de fuerza. Sí, hay un repunte de fuerza, pues, y hay una pérdida de fuerza de los Estados Unidos. Que sus élites no quieren realmente, o sea, que sus élites lo que quieren es, pues, un poco lo que había hecho ya Inglaterra antes de la Primera Guerra Mundial y entre el periodo de guerras, que es que mis obreros coman bien y no me protesten, y que los de allá no coman si hace falta, ¿no? Pues es, uh-huh. es un poco la, la versión. Y es un poco por lo que se puede discutir aún si es válida o no la teoría de Marx. Porque, pero bueno, eso ya va para adelante. Entonces, lo que yo veo que pasa con el momento actual es que, por ejemplo, y eso es un poco lo que veo, ¿qué es lo que va, qué modelos se van a expandir de aquí a 20, 30, 40 años? Pues estamos viendo que las principales potencias emergentes no se basan en para nada en un modelo europeo. Es más, igual, ni se basan tampoco en el modelo americano. Estamos viendo China, que tiene una posición totalmente muy particular. Pero, ojo, estamos viendo otros estados, como el indio, que crece. Ojo, que yo no soy de los que piensan que la India vaya a estar en ningún momento equiparable a China, ¿eh? Pero bueno. Estamos viendo un modelo de capitalismo que funciona. O sea, eso es el rollo de que los obreros tienen que consumir. Es mentira. O sea, los obreros no tienen que consumir. Tienen que consumir una parte de los obreros, pero no eso, todos. Pero eso también, o de las clases bajas. Pero, vamos eso, a decirlo pero así. Eso también está funcionando aquí ahora, ¿eh? O sea, te quiero decir, hace mucho tiempo la India ahora se está convirtiendo, está consolidando su modelo de desarrollo. Aquí no estamos consolidando ningún modelo de desarrollo, es el que hay. Uh-huh. Y que ese modelo de desarrollo es el que seguramente va a servir de ejemplo a otros muchos. A eso es a lo que me refería, que la Unión Europea ha perdido ese rol, o los Estados miembros, de ser el que expande el modelo, ¿no? O sea, de que nosotros ya no expandimos absolutamente nada. Uh-huh. Incluso cuando hablamos de, pues yo lo veo, cuando se habló de la refundación del capitalismo, que una de las medidas era la reforma del sistema financiero, pues bueno, hasta el día de hoy, el único que ha dado algunos pasos hacia ello es Estados Unidos. O sea, Estados Unidos aún sigue siendo un país que es capaz de reformar. Ojo, en cosas, por ejemplo, como el sistema sanitario, vamos a ponerlo así, y no es que me esté posicionando a favor de Obama ni nada por el estilo. Y no solamente de Obama, sino decir, Estados Unidos de vez en cuando hace una gran reforma. Se modifica a sí mismo y se adapta. Incluso su política exterior, ¿no? Que con la que podemos estar en contra a favor. Pero es que en la Unión Europea hay un movilismo, tanto en política exterior como en el propio modelo nuestro, pero que te deja, o sea, que es la yo lo que veo en la Unión Europea actualmente es que hay un inmovilismo, una incapacidad. Exactamente, la palabra es más incapacidad que inmovilismo. Bueno, incapacidad. No, incapacidad de negociación interna, no, bueno, me refiero a. Y luego, además, tiene una ciudadanía que se ha rendido a la estupidez. Sí, sí, por supuesto. Y entonces, pues claro, y entonces, pues ya está. A lo mejor antes lo hablábamos también, estamos en un proceso de ir asimilando de a poquito, porque las cosas son así, porque Dios lo ha querido. Cada vez, cajones más amplios de exclusión. Y entonces estamos asimilando eso, sin que a nadie le asuste ni nada, en casa y fuera de casa. No pasa nada. Pero por eso decía que también aquí se ha descubierto que el modelo de capitalismo de masas funciona sin consumo de masas, porque cada vez los márgenes de exclusión son más amplios y se provoca que todavía se vayan ampliando. Ya, pero quiero decir, había un discurso elevado, en donde se hablaba, es que aquí, al lorito, que es que aquí se ha presumido de libertad, igualdad y fraternidad. Y de cohesión social. Al lorito, Y de pleno empleo, o sea, que aquí, y de que de aquí hemos ido a lo grande. Entonces, ya, pues bueno, nos vencimos a la estupidez, vamos encajando, y tira para adelante. Y tira para adelante, y lo mismo nos da, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, nos avisan de que estamos. Yo tengo una pregunta más. Ay, pues, bueno, así, venga. Para ir terminando. Marda, porque no hay nadie después. Qué aquí el compañero. Bueno, y de Japón, como actor internacional, ¿qué opinas? Fíjate el cielo. Así en toda esta cosa que has dibujado. Y de Cabo Verde. Por ejemplo, no sé, a mí lo de que acuda, pues no sé, bueno, o uno de los principales bancos japoneses haya comprado Lehman Brothers tras la crisis, o que... Hombre, Lehman Brothers estaba en una sí, quebrado, pero te quiero decir, se lo ha comprado Japón. Sí, sí. Y que, estaba en oferta. Por ejemplo, pues este mes de julio... ¿Quieres comprarse calcetines? Este mes de julio y parte de agosto, pues todo que tenía, pues una auténtica etapa de los Alpes, el Estado español colocando bonos de deuda pública, pues haya sido quien se lo haya colocado, la banca japonesa los ha generado los segundos mercados y los ha colocado. No sé, ¿cómo lo ves ahora? Bueno, yo Japón, primero que en ese terreno, uh-huh. China sigue siendo el primer país. O sea, el que hay que seguir es a China. ¿Quién compra deuda externa? Sí. ¿Quién va comprando banca? Ya no te digo otro tipo de sectores también, es China. Y China es, por ejemplo, el principal acreedor de Estados Unidos. O sea, la deuda externa de Estados Unidos la compra China. Es China. O sea, Japón. Esto ya es como, bueno, ¿sabes? Tira. Hablar de Japón. Pero hablar de Japón, pues es vuelta a lo mismo. Parece mentira, pero es que hay que volver a la Segunda Guerra Mundial. O sea, y un poco qué es, cómo se construye Japón. El mito, ¿no? Del milagro japonés y todo y toda esta mandanga. Pues Japón es una potencia económica que en ese sentido, en su posición global, tiene muchos problemas parecidos a los que tiene la Unión Europea. Y Japón es primero, y antes que nada, es un país que no tiene soberanía plena. Porque Japón, su política exterior y su política de seguridad está todavía bajo el mandato de Estados Unidos. No, pues sea pues, bajo firma o sin ella. Pero eso es así. De momento va a comprar a las rebajas. Aunque pero, va a comprar calcetines a las rebajas. Pues Japón en sí, pues sí. Potencial económico, sus multinacionales es brutal. Su capacidad de exportación, pues creo que es el segundo país del mundo que más exporta. Es brutal también. Pero ahí hay una tensión Japón con su... O sea, con eso, ¿no? Con ser una potencia económica per cápita prácticamente, pues seguramente, pues... y per cápita y sin meter a taiwanes y ciudades-estado, sino de los grandes países. Brutal. Y ser un país que tiene unas ínfulas históricas imperialistas brutales. Pero igual se les está pasando. Uy, pues yo por lo que de vez en cuando leo no se les pasa tanto. Igual se les está pasando. De hecho está empezando a haber una revisión de que hay homenajes a cuestiones de la Segunda Guerra Mundial, de que los libros de texto se empiezan a eliminar determinadas actuaciones, bueno, a eliminar que habían estado. Fiebres. Y... Esos son fiebres. Sí, sí. Pero esos son fiebres. Que la historia es larga. Y quiero decir, Estados Unidos habrá un momento que se empezará a rearmar. O sea, Japón, perdona. A rearmar. O sea, que empezará un momento que Japón volverá a ser. Pero si no tiene ni sitio para dejar las armas. Necesito, si es que no tiene sitio. Ese es el problema. Ese es el problema. Que no tiene sitio. Que como no tiene sitio, tiene que coger el sitio de los demás. Ese es el problema. ¿Para dónde tira? Uy, ¿para dónde tira? Bueno, de todas maneras, desde luego, me hay que meter ahora a Japón. Ya no vale. Ya te vale. Ya era el único conector de Europa que nos faltaba. Anda que no le hemos dado vueltas. Bueno, pero mira, ha respondido y todo, a Japón. Hombre, claro que sí. Y le preguntemos por lo que le preguntemos. Ay, por cierto, Rusia ha declarado que es una nueva... Nuevo, una primicia. Sí, es una primicia, pero a veces que es una novedad. El hecho de que Rusia ha puesto el día que firma la capitulación Japón ante la Unión Soviética, que antes no lo era, a partir de este año es fiesta nacional. Toma. Porque es distinto, porque ellos, no, los rusos, no. La Segunda Guerra Mundial no la denominan así. Ellos la denominan la Gran Guerra Patriótica, que es contra Alemania. Entonces, esa finaliza en un día, que es el 9 de mayo, y la otra, que es el que se reconoce oficialmente como el final de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando capituló Japón, es otro día. Entonces, a partir de dos. Ahora ya celebran los dos. Y eso ha sentado muy mal en Japón. Claro. Y hay una cosa también curiosa, es que Japón y la Unión Soviética no han firmado el armisticio. O sea, se firmó con MacArthur, ¿no? Con Estados Unidos. Entonces, en las Kuriles, que las tiene la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, antes pertenecían a Japón, Japón no ha aceptado históricamente, o sea, no ha aceptado oficialmente que eso pertenezca a la Unión Soviética y eso sigue ahí como en stand-by, ¿no? Pues nada. O sea, es una curiosidad más. Ya estamos hablando de los nuevos conflictos y adelantando acontecimientos. Bueno. Bueno, a mí lo que sí que me parece es que sí que está bien que hablemos de estas cosas. O sea, porque por lo menos para que nos podamos hablar y analizar un poquito, aunque sea lo tonto modorro, tres o cuatro cosas, porque una cosa es que nosotros llevemos nuestra propia pelea y nuestra propia historia y que no creamos determinadas cosas y que nos dirijamos hacia un objetivo, y otra cosa es ser lerdos y no ser capaces de saber qué es lo que pasa mínimamente, no en profundidad, pero mínimamente, ¿no? Y a mí me parece que eso está bien. Yo no sé si la gente se está aburriendo, desde luego llamadas no hay muchas. Pero de repente, pues es que desde Torremolinos no llega el... Es que ahí es el viaje de Salou. Sí. Están todos en Salou con radio top a tope, tirándose de los balcones a la piscina. Bueno, entonces, ¿qué? Lo dejamos aquí. Concluimos que nos tenemos que curar un poco del eurocentrismo, un poco más todavía. ¿Concluimos así o qué? Bueno, no sé, o curarnos del euro. Del euro, del centrismo y de, el que tenga y de euros. Su P punto. El que tenga, exacto, el que tenga euros. Pues con esto nos vamos. Ya se está escuchando Lucha Libre, el programa de Asia, Acción Social y Sindical Internacionalista en Radio Topo. 101.8 la FM, Zaragoza, 11 de agosto. Decir adiós. Hasta luego, buenas Hasta luego. Tardes. Pues nos vamos. Ya sabes, nos puedes escuchar los miércoles de 8 a 9 en el 101.8 FM. Hasta la próxima.